Hola, ¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos a la edición número 21 de Sonora, el podcast de la música que suena en pantalla. Seguro que si levantáis la vista, ahora mismo tenéis cerca de vosotros algún árbol de Navidad, algún Belén o alguna decoración propia de estas fechas. Y es que estamos en plena época navideña y el espíritu de la Navidad ha llegado también a este podcast, a Sonora Podcast. Y claro, en este programa, sea la época del año que sea, no puede faltar la música. Por eso hoy nos ponemos el gorro rojo y blanco de Papá Noel debajo de nuestros auriculares y cargamos nuestro saco de una serie de canciones o temas instrumentales que han sonado en producciones del cine o en especiales de televisión donde la Navidad era la gran protagonista. Hoy, en Sonora Podcast, ponemos música con campanitas y cascabeles para celebrar la Navidad. ¡Comenzamos! Find for some sad reason you're alone this Christmas season, and the joys of home grow dimmer, just like a memory's distant glimmer. When you're loving, you are parted, and old Christmas cheer departed. It's sad, I say. En el año 1977, los Beach Boys querían romper su contrato con Warner Bros., pero todavía les quedaba por grabar un disco con la discográfica. Con prisas por finalizar la relación, los Beach Boys grabaron y presentaron a Warner el álbum Merry Christmas from the Beach Boys, que la compañía rechazó por considerar precipitado y de mala calidad. El disco contenía temas originales de la banda y jamás fue publicado, aunque muchos de sus singles fueron poco a poco incluidos en otras recopilaciones de años posteriores. Ese es el caso de Alone on Christmas Day, que Mike Love decidió enseñar por fin al mundo en el año 2005, transcurridos ya unos cuantos años, y tema al cual la banda francesa Phoenix, justo un año después, en 2016, dedicó una versión con motivo del especial navideño de Netflix A Very Murray Christmas, donde el actor Bill Murray convocaba a su alrededor a una serie de amigos, como por ejemplo George Clooney, Miley Cyrus, Chris Rock, Amy Poehler, entre otros. Todos juntos para cantar y bailar temas musicales navideños, como por ejemplo este Alone on Christmas Day, con el que hemos abierto este capítulo especial navideño de Sonora Podcast, y donde el actor de Atrapado en el Tiempo hacía precisamente los coros. Y Los especiales navideños, que son una tradición de series y shows televisivos de todo el mundo. Toda serie o show de larga trayectoria, de larga duración en el tiempo que se precie, ha contado con un especial ambientado en estas fechas. Incluso el mismísimo universo de Star Wars contó con uno. Star Wars Holiday Special, donde la princesa Leia, la desaparecida Carrie Fisher, le cantaba de esta manera a la Navidad. We celebrate a day of peace, a day of harmony, a day of joy we all can share, together joy. Sería feliz si cada copia de este especial fuera quemada. Eso es lo que llegó a decir George Lucas de Star Wars Holiday Special, una película televisiva de 2 horas de duración que fue emitida por el canal CBS en las navidades del año 1978 y que, dada su pésima acogida, jamás se volvió a emitir, siendo retirada del mercado por Lucas, aunque se puede encontrar en YouTube, a pesar de que nunca ha sido editada en VHS o en DVD. Quizá por eso el mal sonido del audio que acabamos de escuchar, que era una copia pirata, claro está. En este especial, totalmente delirante, aparecían Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher. Se intercalaban escenas de la vida diaria de la familia de Chewbacca, sin más diálogos que gruñidos no subtitulados. Junto con otras piezas, como por ejemplo números musicales de formaciones rock como Jefferson Starship, también había clases de cocina, números de humor o pequeños fragmentos de animación. Un producto, ya decimos, totalmente surrealista e inconexo que se ha convertido en una pieza de culto dentro del universo Star Wars, entre otras razones por ser la primera historia del universo galáctico después del estreno, en ser estrenada después de la película original, antes incluso que el Imperio Contraataca y el retorno del Jedi. O también es recordada por introducir por primera vez al personaje de Boba Fett. Un especial que se cerraba con este villancico que hemos escuchado, titulado Life Day Song, con el que Fisher le cantaba la vida mientras sonaban de fondo las notas de John Williams para La Guerra de las Galaxias, para Star Wars. El especial de Navidad del canal CBS, que sin embargo sí que gozó de un gran éxito, a diferencia de Star Wars Holiday Special, fue A Charlie Brown Christmas, hasta el punto de convertirse en todo un clásico de la Navidad que cada año se emite en la televisión norteamericana por estas fechas. Un clásico con banda sonora jazz del pianista Vince Guaraldi. Thank you. las tiras cómicas de Snoopy, Charlie Brown y compañía gozaban de gran popularidad en Estados Unidos. Publicadas en prensa desde el año 1950, no fue hasta 15 años después, en el 65, cuando los personajes de Peanuts, como así se llamaba la serie, dieron el salto a la pantalla. Lo hicieron con este especial televisivo a Charlie Brown Christmas, de 25 minutos de duración, en el que Charlie Brown descubre el verdadero sentido de la Navidad al ritmo de la banda sonora del pianista jazz Vince Guaraldi, que versionó temas musicales populares, tradicionales de la Navidad, como O Tannenbaum o The Christmas Song, y compuso originalmente otros que con el tiempo pues se han convertido en grandes clásicos musicales de estas fechas, como el famoso Christmas Time Is Here, que acabamos de escuchar y que desde su publicación en este pequeño cortometraje ha sido versionado por gente como Anita Baker, Mariah Carey, Rem, Chicago, Rosemary Clooney, Diana Krall o Nancy Wilson, entre otros muchos. No es este el único caso de canción compuesta expresamente para la pantalla que después se convierte en un clásico musical de la temporada navideña. Sin ir más lejos, el siguiente tema que vamos a escuchar fue originalmente la canción principal de una película antes que un villancico popular, ganando además el Oscar a la mejor canción original en el año 1942. Estamos hablando de un tema inconfundible, White Christmas. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. De White Christmas, cantada por Bing Crosby, la original, la que acabamos de escuchar, es, según el libro Guinness de los Récords, el sencillo más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en más de 50 millones de copias en todo el mundo. Un tema creado por Irving Berlin, compositor y letrista que, curiosamente, nunca celebraba la Navidad por eso de ser de origen judío, y que fue compuesto para un musical de Broadway que jamás vio la luz al convertirse directamente en largometraje para el cine. Ese largometraje fue Holiday Inn, un musical del año 42, conocido en España como 15 días de placer,

Esto era Donan Blitzen, un genial ejemplo de villancico pop que el músico Bally Tromboy compuso para la banda sonora de la comedia dramática, también romántica y navideña, About a Boy, titulada en España Un Niño Grande, y que protagonizó en el año 2002 Hugh Grant adaptando la novela de Nick Hornby. En ella, Bally Tromboy no solo creó la banda sonora instrumental, sino que también escribió una serie de fantásticas canciones, entre las que se encontraba la que acabamos de escuchar y que servía para ambientar y dar calidez al periodo navideño en que se centra parte de la historia de esta película de Un Niño Grande. La comedia romántica, ambientada en Navidad, que es un género norteamericano muy recurrente, que ya gozó de éxito en los años 40 y 50 y que volvió a ponerse de moda en los años 90. En los últimos tiempos se lleva más la comedia navideña de enredo familiar o también la comedia navideña gamberra. Un ejemplo de la primera es Christmas with the Cranks, conocida en España como Una Navidad de Locos, donde sonaba este otro tema pop navideño de la banda danesa de Raveonettes. That it would snow now. I don't feel like going home now. I wish that I could stay. All the trees are on display now, and it's cold now. I don't feel like going home now. I wish that I could stay. I wish that I could walk you home. dúo danés The Raveonettes debutó con su primer EP, We Be Dawn, en el año 2002. Sin embargo, este The Christmas Song, que iba a formar parte del EP, se quedó fuera de él, siendo rescatado 2 años después por la serie televisiva The O.C. y a la vez por Christmas with the Cranks, comedia navideña de enredo, protagonizada por Tina Lenny y Jamie Lee Curtis, dirigida por Chris Columbus, un director un tanto encasillado en el género de navideño tras dirigir las 2 primeras entregas de Solo en Casa. En su banda sonora de Christmas with the Cranks, brillantes melodías pop, como la que acabamos de escuchar, y otras como el Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight de los Ramones, el Blue Christmas de Elvis Presley, o este Jingle Bells Rock de Brenda Lee, que suena de fondo. Estamos en Sonora Podcast, dando calor y llenando de espíritu navideño a estas fechas, y de paso, recordando alguno de estos títulos que conviene repasar al menos una vez al año, especialmente si uno se encuentra finalizando un año, comenzando el siguiente. Vamos, si uno se encuentra en Navidad. Clásicos navideños de la gran pantalla, como por ejemplo puede ser Scrooge, más conocida como Los Fantasmas Atacan al Jefe. En 1843, Charles Dickens escribió A Christmas Carol, cuento de Navidad, la famosa historia del avaro Ebenezer Scrooge, que odia la Navidad tanto como ama el dinero, y al cual la aparición de 3 fantasmas, los de las Navidades presentes, pasadas y futuras, le lleva a experimentar un cambio de actitud, transformándolo en un ser bondadoso. Bueno, en realidad sobran las explicaciones y las presentaciones con esta historia, todos la conocemos, Sin duda es el cuento navideño, uno de los cuentos navideños por Antonio Masia, lleno de valores como generosidad, alegría y calidez. Una narración que el cine y la televisión han adaptado en infinitas ocasiones. Versiones del cuento con Albert Finney, de protagonista, con Michael Caine y los Eleñecos, con George C. Scott o con Patrick Stewart. Versiones animadas por ordenador, como la de Robert Zemeckis, o simplemente animadas, como el corto que protagoniza, muy famoso, Mickey Mouse. O también en forma de comedia romántica, protagonizada por Matthew McConaughey. Muchas y muy variadas han sido las apariciones del cuento de Dickens en la pantalla. Y en Sonora Podcast hemos elegido pues una de las versiones más libres y a la vez divertidas del cuento. Los fantasmas atacan al jefe, donde Bill Murray encarnaba a un despeado ejecutivo televisivo que preparaba una adaptación de este cuento, de A Christmas Carol, mientras vivía en sus carnes el propio cuento navideño. La dirigía Richard Donner en el año 88 y en su banda sonora se podía escuchar una versión con arreglos navideños del Put a Little Love in Your Heart original de la cantante Jackie DeShannon, en voz en esta ocasión de Al Green y Annie Lennox. Y ese mismo año 1988 en que se estrenaban Los fantasmas atacan al jefe, también lo hizo otro título clave dentro del género de acción, que también puede considerarse un clásico puramente navideño. Es momento de dar la bienvenida a un señor descalzo y en camiseta de tirantes en pleno mes de diciembre, llamado John McClane, y a su jungla de cristal. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Vale, es cierto, sus valores no son precisamente los de paz, armonía y sosiego. Die Hard, La jungla de cristal, es un gran clásico del cine navideño, sin embargo. Y muchos de nosotros, al igual que hacían Joey Ross en Friends, nos sentamos frente al televisor cada año por estas fechas a contemplar las aventuras del bueno de McClane. La jungla de cristal está ambientada en el día de Nochebuena. Hay disparos, explosiones, muertes y un Papá Noel ametrallado. Vamos, no es la típica cinta de Navidad, pero Bruce Willis lo único que quiere en realidad es juntarse con su mujer por Navidad. Y eso a nosotros ya nos vale, ya es excusa suficiente para que consideremos a esta cima del cine de acción como una de las mejores pelis navideñas de la historia. Algo que también puede aplicarse sobre todo a su secuela. En La jungla de cristal sonaba el popular Let it snow, let it snow, let it snow, la versión del cantante Vaughn Monroe, mientras terroristas armados caían desde lo alto del Nakatomi Plaza sobre coches de policía aparcados. Era el año 1988 y cuatro años antes, otro título fundamental del entretenimiento ochentero fue Gremlins, también ambientada en plena época navideña. En sus créditos iniciales, presentando a un pequeño y armonioso pueblecito nevado norteamericano, sonaba Darlene Love y su Baby Please Come Home. Baby, Navidad, que también es época de regalos. Tened cuidado, eso sí, con lo que os regalen estas Navidades. Sea lo que sea, no lo mojéis o le deis de comer después de las 12. Gremlins es otra película recordada cuando se habla de Navidad y cine. Un cuento navideño cargado de mala baba, surgido de la mente de Chris Columbus con la colaboración de Steven Spielberg y su factoría Amblin, y dirigido por Joe Dante, que hizo de sus pequeñas criaturas, y en concreto el adorable Gizmo, uno de los personajes clave del cine de entretenimiento de los años 80. Con música de Jerry Goldsmith y una melodía inconfundible que acompañaba al personaje de Gizmo, Gremlins se abría musicalmente con el tema Christmas Baby Please Come Home, canción navideña cantada originalmente por Darlene Love en el año 63 para el álbum A Christmas Gift for You, con el que Phil Spector quería reunir el mejor álbum de canciones navideñas jamás publicado. Este tema fue el único original que contenía aquel disco y estaba escrito por el propio Phil Spector. Sin embargo, una fatal coincidencia hizo que el álbum fuese retirado del mercado durante un tiempo, y es que se publicó el día 22 de noviembre del año 63, precisamente el mismo día del asesinato de Kennedy. Y claro, pues no era el momento más apropiado para que los habitantes de Estados Unidos se pusiesen a cantar y a bailar animadas versiones pop de villancicos. Gremlins contaba con muchos homenajes, guiños, referencias al que es sin duda el gran clásico cinematográfico del cine navideño. Por ejemplo, desde el pequeño pueblecito que se ambienta, con gran parecido al de esta película que vamos a escuchar a continuación, hasta incluso la familia protagonista con problemas económicos, todo era un guiño de Gremlins a la entrañable Qué bellos vivir, It's a Wonderful Life de Frank Capra, sin duda el gran referente del cine navideño. Hoy no lo parezca, Qué bellos vivir fue un pequeño fracaso de taquilla en su estreno en el año 1946, aunque tuvo 5 nominaciones al Oscar, incluyendo la de mejor película, y la crítica la recibió con una buena acogida. La cinta de Frank Capra no parecía que fuese a ir más allá, siendo únicamente otra buena película del Hollywood clásico y dorado. Sin embargo, una casualidad, o más bien una omisión, hizo que Qué bellos vivir se convirtiese en todo un fenómeno, en un acontecimiento del séptimo arte al que volver a ver cada Navidad. Y todo fue por una simple razón, y es que la película tenía un copyright con una duración de 28 años, renovables por otros 28 siempre que los dueños de los derechos tramitasen lo típico, el papeleo necesario, algo que se olvidaron de hacer, que no hicieron. Por eso en el año 1974, Qué bellos vivir se convirtió en película de dominio público y los canales televisivos empezaron a programarla libremente y sin coste alguno todas las Navidades. Cuando llegó el VHS, más de 100 distribuidoras vendían la película y la proliferación de canales televisivos hizo que la película de Capra pues fuese todavía más emitida en la pequeña pantalla. De este modo, Qué bellos vivir, con su fábula sobre la caridad y la bondad del ser humano en plena época navideña, se convirtió en una de las películas más vistas generación tras generación y en toda una tradición de las Navidades, como por ejemplo puede ser comer turrón o poner el árbol navideño. La música de It's a Wonderful Life, de Qué bellos vivir, de la que hemos escuchado un tema de introducción, corría a cargo del músico Dmitri Tionkin. Y ya que estamos con grandes títulos del cine navideño, uno de ellos es sin duda el que protagonizó Macaulay Culkin en el año 1990, Solo en casa. Thank you. ya ha vuelto a quedar claro. John Williams también es capaz de crear un sonido propio y único para la Navidad que quede retenido en nuestra memoria musical. Este tema principal de Solo en Casa, junto con el tema Somewhere in My Memory, fue el leitmotiv que Williams compuso para narrar las aventuras del pequeño Kevin McAllister y sus andanzas sin familia en la época más familiar del año. Un tema musical que, como digo, ha perdurado y que, por ejemplo, en Estados Unidos es habitual escucharlo en las actuaciones de Navidad de colegios, en institutos o en conciertos de orquestas dedicados a la Navidad. Una banda sonora que recibió dos nominaciones al Oscar en el año 1990, mejor banda sonora y mejor canción original para el Somewhere in My Memory que acabamos de escuchar. Tema que, por cierto, también se podía escuchar en la secuela, Solo en Casa 2, perdido en Nueva York, y que en España contó con una adaptación al castellano, titulada Sombras de otros tiempos e interpretada por Ana Belén. Y siguiendo con bandas sonoras instrumentales que han puesto sonido a la Navidad, las notas que compuso Danny Elfman ese mismo año 1990 para la cinta de Tim Burton Eduardo Manos Tijeras también han quedado en el recuerdo colectivo. Entre los muchos acontecimientos que en España ofrece la Navidad está sin duda el sorteo de la lotería, que cada 22 de diciembre da alegría a unos cuantos españoles que descorchan botellas de sidra y brindan por el golpe de suerte o por otro año de buena salud. El 22 de diciembre da el pistoletazo de salida oficial a la Navidad en nuestro país. Sin embargo, el anuncio de la lotería de Navidad se emite casi un mes antes y ya empieza a transmitir esa sensación de que la Navidad está a la vuelta de la esquina. En él, el uso de la música de cine siempre ha sido un elemento habitual. Durante varios años, el tema Interior Student Café de Maurice Jarre para la película Doctor Zhivago fue el sonido inconfundible de la lotería de Navidad. Y un par de años después, la música de Danny Elfman para el mágico cuento navideño Eduardo Manos Tijeras fue la que se empleó para generar ilusión por la suerte del gordo navideño. Aquí en Sonora Podcast hemos escuchado el tema introductorio de esta preciosa cinta de Tim Burton protagonizada por Johnny Depp y Winona Ryder. Y no nos vamos a alejar del universo gótico de Tim Burton, porque otro cuento navideño surgido de su imaginación, y también, como no, acompañado de la música de Danny Elfman, fue el musical Pesadilla antes de Navidad. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys, and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones, I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? They're hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely the sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know it is this place that I have found. What is this? Christmas Town? Es Pesadilla antes de Navidad, una película puramente navideña o más bien una película propia de Halloween. Sea como sea, lo cierto es que podemos considerarla apropiada para ambas fechas, aunque si juzgamos los intereses argumentales de su protagonista y de la película, podemos encontrar esa añoranza por la Navidad y por formar parte de su universo de alegría, color y paz. Sobre todo, como digo, en su protagonista, en Jack Skellington, que se preguntaba en este tema que acabamos de escuchar en voz de Danny Elfman, What's This?, ¿qué era esa cosa tan extraña llamada Navidad? Que hacía que los niños riesen y cantasen, que los copos de nieve cayesen del cielo y que las castañas ardiesen en el fuego. Un canto al espíritu de la Navidad en forma de musical animado, con música, como digo, de Danny Elfman y voz también, idea, producción de Tim Burton y dirección de Henry Selick. Pesadilla antes de Navidad se estrenó en el año 1993, pronto se convirtió en un clásico, en todo un título de culto, y es una de las películas más recordadas cuando hablamos de la Navidad, y también del cine de animación o, por ejemplo, de esa imaginación surgida de la mente de Tim Burton. Como digo, todo un clásico. 10 años después, en el año 2003, 10 años después de Pesadilla antes de Navidad, Will Ferrell también pretendió transmitir ese espíritu de la Navidad, al igual que Jack Skellington, en la película Elf, donde encarnaba a un elfo de alta estatura al ritmo de la alegre banda sonora navideña de John Debney. Thank you. es el típico ejemplo de comedia navideña, bien intencionada, dirigida a un público familiar y que suele estrenarse en salas en estas fechas. Un padre en apuros, con Arnold Schwarzenegger buscando a Turbo Man. El Grinch, con Jim Carrey dando rienda suelta a sus muecas. O vaya Santa Claus, con Tina Allen, son algunos de otros títulos de este subgénero, que normalmente suelen venir acompañados de bandas sonoras repletas de canciones puramente navideñas. En Elf sonaban villancicos de Ella Fitzgerald, Zooey Deschanel o Billy Preston, pero lo que destacaba era el delicioso score de John Debney, compositor habituado al cine familiar y también de comedia. Y hay una película que, aunque no es estrictamente navideña, su trama tiene lugar en estas fechas. Hay una fiesta de trabajo entre los empleados de edificio de oficinas para celebrar la Navidad y sus protagonistas pasan una Nochebuena algo solitaria a pesar de que su relación podría ser la salvación a sus penas y decepciones diarias. Estamos hablando de una absoluta joya, una obra maestra, una de las más grandes de la historia del cine. La que dirigió Billy Wilder en 1960 con Jack Lemmon y Shirley MacLaine como protagonistas. Sí, el apartamento donde se escuchaba este tema titulado Blue Christmas, compuesto por el músico Adolf Deutsch. La obra perfecta, el guión más redondo, la mejor película de Billy Wilder. Todo en el apartamento es una absoluta gozada, un drama con toques de comedia que elegía la Navidad como época en la que ambientarse, pues creemos que no por casualidad. Y es que las fechas más familiares del año servían a Wilder para remarcar esa soledad de sus dos héroes protagonistas, C.C. Baxter y la señorita Kubelik, personajes desdichados con ganas de amar y ser amados y cuya relación encontraba sus momentos más intensos, trágicos y a la vez esperanzadores en el día de Nochebuena. Una joya del séptimo arte que, aunque no suele ser incluida en las habituales recopilaciones de cine navideño, pues no podía faltar en este Sonora Podcast. Un Sonora Podcast, el de hoy, en el que estamos celebrando la Navidad con canciones de cine, con canciones de televisión, especiales navideños, películas ambientadas, centradas en la Navidad. Canciones como esta, Christmas Vacation. Everybody knows there's not a better time of year. Hear that sleigh, Santa's on his way. Hip hip hooray for Christmas vacation. Got a ton of stuff. Christmas Vacation, tema interpretado por la cantante Soul Mavis Staples en National Lampoon, Christmas Vacation, conocida en España como Socorro, ya es Navidad, y que suponía el cierre de la trilogía original y vacacional de los Griswold, protagonizada por Chevy Chase en los años 80. Esta, concretamente, se estrenó en el año 1989. Y estamos a punto de finalizar este capítulo 21 de Sonora Podcast, capítulo expresamente realizado para desearos una feliz Navidad y cerrar este año 2017, año en que nació este podcast dedicado a la música del cine y la televisión. Lo estamos haciendo con música navideña, con temas originales para la gran pantalla, temas que después se convirtieron en clásicos de la Navidad. Bandas sonoras maravillosas, también del cine navideño, como por ejemplo la que vamos a escuchar a continuación. Una delicia para nuestros oídos, compuesta por Alan Silvestri, para la película de Robert Zemeckis, The Polar Express. ZMX, siempre admirador del desarrollo de los efectos especiales, hizo sus primeros pinitos con la animación con captura de movimiento en la película The Polar Express, película que adaptaba a un cuento navideño infantil en el que un niño viajaba en tren hacia el Polo Norte tratando de recuperar el espíritu de la Navidad y también su fe en Santa Claus. Una película para la que Tom Hanks prestó su imagen y voz en una técnica que ZMX más tarde repetiría y perfeccionaría con Un cuento de Navidad, protagonizada por Jim Carrey, también Beowulf. The Polar Express contaba además con una maravillosa partitura del gran amigo y colaborador de ZMX en el plano musical Alan Silvestri, tal y como hemos podido comprobar con esta suite de The Polar Express que suena en estos momentos. Y ahora sí, que hemos llegado al final de este capítulo 21 de Sonora Podcast, también al final del año 2017, y por tanto, pues solo nos queda agradeceros vuestra compañía durante todos estos capítulos y también desearos unas felices fiestas navideñas. Vamos a finalizar, os vamos a dejar con la versión del All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que la joven actriz Olivia Olson interpretó dentro de otro título navideño, de la comedia romántica en este caso, llamado Love Actually. Esto ha sido Sonora Podcast, saludos de quien os ha acompañado, saludos de Roberto García, sed felices y hasta el próximo programa, hasta el próximo año. Adiós. Underneath the Christmas tree, I